En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es lunes 7 de marzo de 2022 y estamos encantados de tenerte un día más a través de la radio, si nos escuchas en el 101.4 o a través de cualquier dispositivo digital. También para los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra aplicación gratuita Teleelch. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Con sentimientos encontrados tras el partidazo que vivimos ayer en un Martínez Valero lleno a rebosar. Chapó por la afición que desde la llegada del autobús del equipo durante el partido y hasta el final con la ovación estuvo arropando a los jugadores de Francisco. Como digo, con sentimientos contradictorios, por una parte el orgullo de un equipo que murió en el área del Barça con honor y es para estar orgulloso, por otro rabia e impotencia de nuevo por la actuación arbitral y también del VAR, tanta tecnología para seguir favoreciendo a los grandes. El Elche hizo un gran partido, pero no le alcanzó para sumar, porque el VAR necesitó de la ayuda, el Barça necesitó de la ayuda del VAR para conseguir una victoria que le acerque a puestos de Champions. Fidel lo resume perfectamente. Hubo varias jugadas polémicas. El Barça ganó gracias a un penalti discutible por unas manos discutibles de Barragán. Puede que lo sean. ¿Pueden ser voluntarias? Yo creo que no. El que ha jugado al fútbol sabe que eso es un lance en el que dos futbolistas pelean, un rebote te da en el brazo-hombro, pero vale, aceptamos pulpo como animal de compañía, aceptamos penalti, aceptamos revisión, porque el árbitro no pitó penalti, pero el VAR le hizo revisarlo. ¿Pero por qué no hacen lo mismo en la siguiente jugada? ¿Por qué la mano de Jordi Alba despegada del cuerpo que corta la trayectoria del balón, esa no es penalti ni tampoco se revisa? No lo entendemos, pero no solo nosotros. Lo más grave es que no lo entienden los futbolistas. Escuchen a Fidel. Sí, la verdad que nos vamos con mal sabor de boca porque cada vez que hay una jugada dudosa, creo que en este caso está cayendo para la balanza para el otro lado, siempre para nosotros. Creo que somos de los equipos que más penaltis le han pitado en contra, solamente uno a favor, si no mal no recuerdo. Y después de ver la jugada repetida, la verdad que nos vamos más fastidiados todavía, ¿no? Creo que había unos minutos después una jugada en su área que en Superflar acabo de comentar, no la había visto, que si la jugada nuestra es una mano antinatural y la de ellos es natural, creo que es para que nos explicasen, para que viniese una reunión de árbitros urgente y nos explicasen de verdad que cómo va el tema de las manos, porque la verdad que estamos muy perdidos, ¿no? Vemos una disparidad de criterios cada semana brutal y no sabemos lo que es mano, lo que no es mano, así que bueno. Pedimos desde aquí que unifiquen un poco el criterio, que no sabemos ya cómo decirlo, que no sabemos cuándo es mano y cuándo no es mano, y la verdad que hoy en este caso nos vamos fastidiados porque creo que ha habido dos jugadas parecidas, una en cada área, y nos vamos bastante, bastante cabizbajo porque en este caso, como te digo, como he dicho antes, siempre va la balanza a favor de ellos. Lo está pidiendo el capitán del Elche de manera desesperada, una reunión urgente porque están perdidísimos. Lo cierto es que ahí están los datos. Al Elche solo le han pitado un penalti a favor y 8 en contra. Por ejemplo, el Barça 6 a favor, 0 en contra. Vale, que el Barça ataca más, es evidente. Pero hombre, ¿cuál es la mano antinatural y cuál la natural? ¿De verdad la antinatural es la de Barragán y la natural es la de Jordi Alba? Por no hablar de que luego hubo otra que se reclamó ya en el tiempo de descuento, también sobre Sergi Busquets. Esa puede estar más en el cuerpo, pero también la toca con la mano. Y de la jugada de Barragán, también se habla de que Memphis la toca previamente con la mano. Yo tengo mis dudas, por más que lo hemos mirado con las imágenes, y hay bastantes imágenes y esta noche las podremos revisar todas en A Todo Gol,

Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, pasaron muchas cosas, como la expulsión de Pastore, que será baja el sábado frente al Granada, un Granada que estrena entrenador. Lucas Boye, que ha entrado en la preselección para jugar los dos próximos partidos con la selección argentina. En fin, vamos a tener mucho tiempo, sobre todo a partir de mañana, para ir hablando de todos estos temas. Pero queremos abrir, lógicamente, esta tertulia con todo lo que se vivió ayer. Un partido grande, uno de esos partidos que hacen afición desde la llegada del autocar, desde la salida de los equipos, desde una primera parte llena de electricidad, goles, polémica, absolutamente de todo. Pero al final lo que nos queda es la, por una parte, el orgullo de ser del Elche y de haber visto a un equipo que ha necesitado el Barça del VAR para ganarle cuando venía de golear a todos los equipos, y un Barça que ha necesitado dos partidos ganarle los dos al Elche con polémicas y con decisiones arbitrales a favor. Que tiene narices la cosa. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Adrián Díaz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por aquí te tengo. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Entráis como un cañón, esos que tenéis muchas ganas de hablar y de expresaros. Bueno, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te digo Elche-Barcelona, Adrián? Casi. Casi. Otra vez, casi. Casi, estuvimos ahí remando y nadando para morir en la orilla. Es que con la Francisqueta, ahora que se ha vuelto tan famosa, contra el Barça dos partidos con derrota por la mínima con polémica, y en el Bernabéu el Elche estuvo a punto de ganar, también con polémica, pero al final fue empate. Y ya es que lo del orgullo, ya es que no sé si ya está como muy manido. Yo lo que quiero son puntos. Es ganar, y el Elche en este partido, que además venía de unas jornadas en los que creo yo había dado un bajón de juego y resultados, y en un partido contra el Barça, ya dijimos que no por venir de perder con justicia y goleado contra el colista, contra un Barça en una gran dinámica ibas a hacer un mal partido y ibas a perder, y el Elche contra un Barça muy potente, pues plantó cara, fue valiente, fue fiel a su estilo. Logró aguantar embestidas, se adelantó prácticamente el único error del Barça en la primera mitad, pero luego ya pues llegaron las polémicas de las manos, que yo no sé qué remedio le vamos a tener que poner, porque a mí la acción de Jordi Alba me parece más penalti que la acción de Barragán, pero el penalti de Barragán se pita después de aviso de Burgos Bengochea a Hernández de la sala BOR, y que Hernández fue a mirarlo al monitor, y con la acción de Jordi Alba pues enseguida Hernández negó la mayor, y de Burgos Bengochea le dio la razón de que no era penalti. Son circunstancias que, bueno, ya llevamos hablando toda la temporada de las cuestiones arbitrales desfavorables para el Elche en acciones podríamos definir como grises, y son lastre a lo largo de la temporada. Pero bueno, más allá de ello, creo que el Elche recobró sensaciones, plantó mucha cara, tuvo ocasiones para ver, como mínimo haber empatado este partido, para haber seguido invictos en el Martí de Valero. Pero bueno, el tema del orgullo, el tema de reforzar, pues tiene que servir para la próxima batalla contra el Granada, y que el equipo ha recobrado sensaciones. Pero vamos, esto yo entiendo que hasta haya gente que se está desencantando con el fútbol, porque se supone que el VAR venía para impartir mayor justicia, creo que se está haciendo, pero es que en estas acciones, claro, es que es difícil de entender, y que siempre por los siglos de los siglos, ha pasado, pasará que las jugadas dudosas casi siempre pasan las cosas a favor del grande sobre el pequeño. Lo que pasa es que para eso se supone que está el VAR, ¿no? Para impartir más justicia y para aclarar. Que conste que muchos aficionados pueden pensar, bueno, o aficionados a lo mejor del Barça que nos están escuchando, estos son del Elche, son parciales. Ayer en la retransmisión de Movistar Plus, todos los comentaristas, cuando surge la mano de Jordi Alba, los cuatro dicen que es penalti. Ojo, estamos hablando a nivel nacional también. Entonces, no es ya una cuestión parcialista que somos todos muy del Elche. Yo creo que aquí, no sé si habéis escuchado las declaraciones de Fidel diciendo que están perdidísimos, que hace falta una reunión urgente con el Comité Técnico de Árbitros, porque no saben ya cuál es la mano natural y la antinatural. ¿Para qué está el VAR? O sea, si se ha gastado todo el dinero en tecnología para dilucidar problemas, para resolver problemas, para resolver dudas, han conseguido todo lo contrario. Antes lo teníamos más claro. La voluntaria era y la no voluntaria no era. Ahora ya no sabes cuál es la natural, antinatural. De verdad, yo no me lo explico. Jorge. Entre esos comentaristas, uno de ellos era Abelardo, el jugador del Barcelona, y Axel Torres, un periodista de un nivel importante, ¿no? Y para ambos, en su primera declaración en el partido, yo estaba en el estadio, pero luego vi el resumen con la voz de ellos, y para ambos era penalti la mano de Jordi Alba. Era penalti en este fútbol actual, en el que cuando un jugador tiene la mano separada, normalmente se suele pitar penalti, porque para mí personalmente esa acción no debe ser penalti, porque no hay ninguna voluntariedad. Pero para el fútbol que yo conozco, para el fútbol que se pita en la actualidad, para mí sí es penalti, porque he visto penaltis mucho más sensibles que se han pitado, ¿no? Dicho esto, ayer nos dejó la jornada un domingo de manos donde se interpretaron de diferente manera manos totalmente increíbles que vamos, yo estaba totalmente loco de ver lo que se estaba arbitrando en cada uno de los partidos, ¿no? Porque si visteis el Betis Atlético de Madrid, hay una mano de Sabali en una jugada que Joao Félix se va con increíble. Que no te voy a decir que la manotea, pero la despeja así con la mano. Sí, es decir, se la quita. Se la totalmente quita. Separada. Es decir, y el árbitro del VAR no llama al árbitro principal para que vaya a verla. Eso es lo que no se entiende. Pero es que ¿qué criterio se utiliza? Esa mano, yo digo, después de la que le han pitado a Barragán, que no tengan la vergüenza de avisar al árbitro de que vayan a ver esta mano en el área del Betis, es totalmente vergonzoso. Fue algo increíble. Pero es que si te... Estuve viendo después del Elche, el Mallorca-Celta, y hay un penalti a favor del Mallorca de mano de Hugo Mayo, que además supone la segunda tarjeta amarilla y expulsión de Hugo Mayo, que a mí, bueno, ya aquello fue ya de una... no sé si le rozó en los dedos, por muchas repeticiones que se vieron, no se aprecia ni que en ningún momento toca en la mano de Hugo Mayo, y es segunda amarilla y penalti a favor del Mallorca, en el minuto prácticamente 90, que el Elche tenía ahí intereses en juego en ese partido, al final ganó el Celta, ¿no? Por una mano que sí que fue clara, la de Lejeune, que yo creo que fue de la única mano sin polémica en todo el domingo, porque estamos hablando de cinco manos en la jornada de ayer, ¿no? Luego, si nos introducimos en lo que es el partido del Elche, pues nada, sí que es verdad que Barragán hace un gesto con el codo que lo delata en un posible penalti. ¿Tú crees que lo hace voluntariamente? O sea, yo creo que es un gesto totalmente instintivo, como el que tú dices de Jordi Alba. En el antiguo fútbol, en una jugada sin opción de gol, porque están en la línea de fondo. O sea, le da un rebote y el balón le va al hombro, y en el momento que le pega en el brazo, es cuando él intenta como quitarlo o ponerlo porque se ha dado cuenta de que le ha dado, pero es que yo creo que no hay voluntariedad. ¿Es tan rápida? Yo lo único que observo de esa jugada es que posiblemente hay una mano previa de Memphis Depay, y que el que ha jugado al fútbol ya no a nivel profesional, sino aunque sea a nivel amateur, hay una acción muy muy clara que para mí decanta lo que realmente pasó en esa acción, y es que Memphis Depay en ningún momento pide penalti. Es más, él se va corriendo hacia el córner y recrimina incluso a algún compañero suyo de que proteste en la jugada, porque entiende Memphis Depay que va a salir perjudicado y ni siquiera van a lanzar el córner porque le van a pitar la mano a él. Entiendo yo, porque él rápidamente se va hacia el córner. Es Piqué el que desde su propia área va corriendo como si le fuese la vida en ello, y haciendo aspavientos a Hernández, que había pitado córner, y a partir de ahí es cuando se para el partido y se mira la, la imagen. Para mí ninguno de los dos penaltis son. Con el VAR y la nueva normativa, los dos se pueden pitar. Si se pita uno, se debe de pitar el otro, pero yo no hubiera pitado ninguno de los dos. Dicho esto, lo más vergonzoso de todo es que uno se va a ver al VAR y el otro no se va a ver al VAR. Y esa es la discriminación en la que en la cual se siente el Elche jornada tras jornada. Y para mí, bueno, yo ya no sé, podría enumerar los puntos que nos han quitado por el camino, pero estoy convencido que estaríamos ya salvados y ahorrarnos este sufrimiento que nos espera de aquí a final de año. Pocas veces he visto a Jorge con ese tono esta temporada. Sí, pero es que yo he sobremojado. Es que si te pones a ver, yo es que me los he ido apuntando. Él los tiene cabeza porque tiene una mente prodigiosa y tú también. Yo me los tengo que apuntar porque yo ya estoy en una edad que las cosas, el cerebro me va fallando, ¿no? Pero yo tengo apuntados 11 errores y es vergonzoso lo de ayer, es una vergüenza, pero es que van 11 errores en 11 partidos distintos. Muy rápido, el de ayer, el Elche a la vez, el gol anulado a Tete Morente. El Español Elche, el penalti de Gonzalo Verdú. El Elche Granada, el gol anulado por el VAR, que llevaba dos meses sin entrar, y a Guido Carrillo se lo anulan. Pero no contento con eso, no pitan el penalti a Guido Carrillo, el manotazo que le da el portero a Guido Carrillo. En el Barça Elche, el tercer gol, manos de Gavi y luego posible fuera de juego. En el Valencia Elche, el gol fantasma de Guido Carrillo. En el Alavés Elche, el gol anulado por el VAR a Guido Carrillo, que el árbitro primero lo da, pero no, el VAR siempre revisa las jugadas del Elche. En el Elche Sevilla, el gol del Sevilla con falta a Pere Milla, en el, clarísima. En el Osasuna Elche, un penalti vergonzoso que le pitan a Fidel, a Nacho Vidal cuando lo toca un poco el hombro, que es ni eso no es penalti ni de coña. Es que estoy encendido porque son tantas jugadas. Ese lo tenía apuntado, yo me quedan dos más. Que fíjate, el del Villarreal Elche, la no expulsión de Pedraza es como para eso. Y luego el Elche Athletic Bilbao, lo dejo ya como anécdota, que el gol anulado a Fidel por el flequillo, ¿no? Por no hablar ya de los fuera de juego que al Elche le pitan con una pulcritud que no le veo a otros equipos. Hablamos de 11 partidos, ¿tú sabes los puntos que pueden ser eso? Ya no hablo de 3 en 3, que sean victorias, solo con que fuesen empates, estaremos hablando de 11 puntos. No digo que todos caigan del lado del Elche, pero es que Fidel y todos los que hablan tienen razón, es que cada jugada dudosa cae del lado contrario. Yo no sé si esto al futbolista termina por hacerle ahí en la cabeza, pim, pim, pim, al final lo desquicia, ¿no? Ayer vimos como, bueno, Pastore era expulsado. Bueno, en el fondo tampoco pasa nada porque Pastore, para lo que está aportando en el terreno de juego, tampoco pasa mucho, ¿no? Pero yo no sé si entendéis que los futbolistas con todo esto pueden salir un poco desquiciados con urgencias, pensando que ya podían estar salvados y que se van a ver comprometidos, como fíjate, el sábado pinchen contra el Granada y se pueden poner incluso a 2 puntos del descenso con la buena temporada que están haciendo. No sé cómo lo veis. Por suerte, parece que a este grupo este tipo de circunstancias les envalentona y les refuerza. En el sentido de que no se vienen abajo, porque es difícil cuando una circunstancia de lo que es la figura de justicia de los partidos no parece tal y lo tienes entre comillas en contra, pero el equipo en ese sentido, pues aparte creo que le da más mérito a lo que está haciendo. Joder, con todo lo que estamos haciendo estamos 5 puntos por encima del descenso. O sea, fíjate lo buenos, entre comillas, que somos. Y claro, es que es difícil no hundirse. Otro grupo yo creo que se hundiría, estoy seguro. Pero por fortuna, en este Elche no está pasando, porque es difícil y porque no se ve en otros equipos. Es verdad que otros de la parte baja, en Cádiz también hubo protestas, a la vez, pero el Elche esta temporada es exagerado. Yo creo que no lo he visto yo en mi vida, pero ni con el Elche ni con otros equipos. Y luego creo que lo hablé semanas atrás, lo de la circunstancia de cómo tienen que ir con tanto ojo los defensas del Elche en su propia área, porque saben que igual a la mínima el árbitro, pues ahora me acuerdo del penalti a, entre comillas, a Hazard en el Bernabéu, que no era penalti ni era nada, pero mira, a la mínima de la acción con Diego González el árbitro pitó. Es que son circunstancias que es eso, te hacen desquiciarte, pero afortunadamente para este grupo pues también refuerza. Y es que no queda más que seguir, porque ahora vienen Estamos en el último tercio, vienen jornadas decisivas, hará un duelo directo y no se puede, ya lo hecho está, y no se puede dar más vueltas a la situación. Es la que es y es con la que el Elche tiene que luchar e intentar, no sé qué remedio, porque yo me acuerdo el día de, entre comillas, la pataleta de cuando se enseñaron cartulinas rojas, creo que fue el partido contra la Granada, pues mira lo que pasó. Es que realmente no sé lo que se puede hacer para cambiar estas circunstancias. Bueno, pues lo único que hay que hacer es centrarse en uno mismo, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el tema arbitral, por mucha rabia e impotencia que nos dé, no podemos controlarlo. Lo que a mí yo no lo había oído en la vida, que futbolistas profesionales salgan a decir que por favor lo solucionen porque están perdidos y ya no saben a qué atenerse, es que esto es muy llamativo y es muy grave. O sea, es muy grave que un futbolista profesional tenga que salir públicamente a decir esto, ¿no? Y que los clubes ya utilicen sus redes sociales para quejarse, como ha hecho el Elche, pues el día del gol fantasma contra Valencia, porque ya se ven indefensos. Seguramente no es el mejor arma para dar la pataleta, pero es que ¿cuál es el mejor arma? ¿Reunirte con el presidente de la Federación Española de Fútbol y decirle, oye, mira, es que no paráis de perjudicarnos, ¿sirve esto para algo? Pues yo, de verdad, en todos estos años, y son más de 3 décadas, jamás ha servido para nada. Pero estoy contigo, creo que nunca, y llevo ya 33 años siguiendo a Elche, nunca en una misma temporada habían perjudicado tan de continuo con tantos partidos a Elche. Pero bueno, eso es algo que no podemos controlar. Y habrá que centrarse en lo deportivo. Y en lo deportivo, Jorge, ¿qué te pareció el Elche ayer contra este Super Barça que venía goleando a todos los equipos? En lo deportivo, una primera parte donde el Elche salió, la verdad que muy, muy, sobre todo tácticamente y todos los futbolistas muy, muy enchufados, posicionalmente perfecto, donde se minimizó prácticamente al Barça. No sé si tuvieron la ocasión de Jong, que sacó bajo los palos Diego González y poco más. Y otra de Jong que salva... Sí, tuvieron dos cada uno. Dos de De Jong, sí. Y el Elche también tuvo otras dos, la de Fidel y la... Y la de Raúl Guti que tira fuera. Exactamente. Y yo creo que una muy buena primera parte. Y en la segunda sí que es verdad que al final el Barça, con la profundidad ahora mismo que tiene de banquillo, donde vimos que prácticamente te cambió a los tres jugadores de arriba y en el centro del campo también cambió a De Jong y entró Nico... Estamos hablando de un Barça totalmente diferente al de hace 2-3 meses, donde tiene mucha más solidez y a la hora de mover el balón, al final acabas físicamente pagando el cansancio. Yo creo que fruto de ello el Elche dio un paso atrás, se encerró incluso un poco más. Es verdad que le dejaba la salida de balón a los centrales, a Araujo y a Piqué, para tener más controlado sobre todo a los jugadores del centro del campo, que no participase mucho Pedri, que no participase mucho Busquets, pero sí que al final el cansancio hizo mella y te encerró un poco más y te generó más ocasiones, ¿no? De todas formas, yo creo que al final partidos como el de ayer contra el Barça, para que tú ganes el partido, pues se tiene que producir que ellos, de las 6-7 ocasiones que tengan, no estén acertados, como realmente no lo estuvieron, porque hasta el penalti solo habían hecho una, y tú aprovechar tus armas, ¿no? Yo creo que el Elche en el minuto 81, cuando se produce el penalti, tenía el partido donde lo quería, que era un empate a uno en tu casa, bien encerradito atrás, con gente fresca, porque había salido Carrillo, había salido Ponce, había salido Josan. Y yo creo que eran armas más que suficientes para poder haber armado alguna contra interesante pillando al Barça, porque el Barça no se iba a conformar con el empate. Pero en el momento que se produce la jugada del penalti, pues ya todo cambia, ¿no? El Barça ya con el botín del 1-2 se perpetra más atrás y ya ahí sí que se hace bastante, bastante más complicado, ¿no? Yo creo que el Elche supo jugar sus pazas y su partido, pero pues mira, le falló lo de siempre, ¿no? Que el árbitro hubiese estado un poco más imparcial. Destacar desde mi punto de vista el partido de Raúl Guti. Me gustó mucho el partido que hizo. Si lo hemos criticado en otras ocasiones, creo que ayer fue de los futbolistas más destacados en el Elche. Y el resto bien, ¿no? Yo creo que ningún jugador desentonó, Barragán estuvo bien, excepto esa jugada y un poco supo parar primero a Gavi, luego sufrió un poquito más con Ferran, pero creo que hizo un partido aseado y el resto del equipo yo lo vi bien contra un muy, muy buen Barça. A mí me gustaría destacar que no hace mucho el Barça venía aquí y te ganaba 0-6, íbamos allí y nos marcaba 4-0, nos pasaba por encima. Y este año estamos viendo que sobre todo desde la llegada de Francisco, este Elche compite con cualquiera y sobre todo contra los grandes, deja muy buenas sensaciones. Yo creo que eso es motivo de orgullo, evidentemente, y creo que eso es lo que termina de enganchar también a los aficionados. Ya hablaremos de esa maravilla que es ver el Martínez Valero. Pero para cerrar en lo táctico, Adrián, ¿qué te pareció a ti el partido y con qué te quedas? Me quedo con eso de haber plantado tanta cara sin la necesidad de haberte encerrado. Por ejemplo, dicen que los equipos son fiel reflejo de su entrenador y, por ejemplo, este partido con Fran Escriba como entrenador del Elche posiblemente se hubiera desarrollado desde el punto de vista del Elche de otra manera, un poco más parapetado atrás, con más seguridad, intentando dejar menos espacios. No estoy diciendo que sea mejor o peor, cada maestrillo tiene su librillo y en el fútbol se puede ganar de muchas maneras, pero el Elche, con su idea de ser valiente, de ser presionante sin necesidad de encerrarse en bloque bajo, y es verdad, asumiendo algunos riesgos, dejando espacios para jugadores rápidos como Aubameyang, pues el partido hasta el minuto 80 lo tenía en empate a uno. El gol llegó en uno de los pocos errores del Barça, justo antes de que Diego González salvara una bajo palos. Y luego una de las claves también del partido es la mala fortuna de no haber aguantado un poco más el 1-0. Fueron 15 minutos, creo. Que además el gol viene en una circunstancia de que Jordi Alba remata mal y le sale un pase a Ferran Torres. Era difícil porque ya el Barça pues había entrado Ferran, ya iba a acentuar más su intensidad ofensiva y ante un equipo de ese potencial era difícil aguantar, pero aún así con el 1-1 el Elche en transiciones sobre todo y con la fuerza de la afición pues tuvo también sus opciones, generó alrededor de 9 tiros a puerta ante todo un Barça. Y con ocasiones claras, como una que tuvo Pere Milla que salvó Ter Stegen, y luego ya vino el penalti, y aún así el Elche hasta el final tuvo opciones para haber empatado. Es verdad que, como decías, hace años normalmente el Madrid y el Barça te podían golear. Es verdad que este Barça ya tiene menos potencial. Por ejemplo, en el año de 0-6 pues estaba Luis Suárez, estaba Messi, estaba Neymar, estaba Dani Alves a un mayor momento de plenitud. Los grandes ya no son tan grandes, pero también hay que saber plantarles cara y el Elche lo ha sabido hacer. Ahora falta que también esta imagen refuerce de cara a un partido en un contexto distinto contra un rival de la zona baja y fuera de casa como es el Granada. Qué bonito, Jorge, ver ayer el estadio lleno. Iba a decir, jugadores toda la vida sueñan con jugar estos partidos y los aficionados con vivirlos, Bueno, yo sinceramente sí que acabé un poco, no sé si decir la palabra decepcionado, pero para mi gusto demasiados seguidores barcelonistas en las gradas. Es verdad que es precioso ver el estadio lleno, porque el estadio lleno, pues eso, pues es muy muy bonito de ver, sobre todo los que somos de aquí de Elche y tenemos el sentimiento del Elche Club de Fútbol. Seguramente la caja que se hiciera es fabulosa para las arcas del club, es decir, estoy seguro que el taquillaje habrá sido muy muy bueno, pero lo que hay que conseguir es que de esos 30 y pico mil personas que fueron ayer al estadio, 26, 27 mil sean con bufandas del Elche, ¿no? Yo creo que ayer en los dos goles del Barça, el ruido que se escucha cuando marca el Barça, desde mi punto de vista, no es aceptable jugando como local. Y cuando digo no es aceptable, a ver, cada uno paga su entrada y anima a quien quiere y va con la bufanda que le dé la gana, ¿no? Aquí no soy yo nadie para decir, pero quiero decir que esto al final, espero que con la continuidad del Elche en primera varios años, se consiga que cuando venga el Barça y cuando venga el Madrid, pues las primeras 25, 26 mil entradas que se vendan sean de seguidores franjiverdes, y luego si colocas 5 o 6 mil en el anillo del Barça o del Madrid, pues bien, pero al final cuando marque el Elche pues va a aparecer eso, una olla a presión de franjiverdismo, ¿no? Ayer a mí, y mira que yo estoy en preferencia y ahí es la mayoría de seguidores son del Elche, ¿no? Pero yo, echando un vistazo al estadio, estaba plagado de barcelonistas y desde mi punto de vista eso es precioso, la imagen, pero es un poco triste la imagen que damos, sobre todo al exterior, de que en tu propio estadio se celebren los goles del equipo rival de esa manera. Es mi punto de vista. Nos vamos. ¿Preocupa el ver cómo decrece ese colchón con el descenso, viniendo lo que viene, o no? Un poco, porque además la dinámica del Elche, después de haber empezado como un tiro el 2022, ahora son 3 puntos de los 12 últimos. Y además, esa victoria contra el Rayo, pues ya como hemos dicho, el Elche no hizo un buen partido y tuvo la fortuna de remontar con un buen final. Son 5 puntos, quedan 33. Algunos equipos de abajo parece que espabilan, como el Cádiz, el Alavés sigue ahí, el Levante veremos esta noche. Pero es verdad, la suerte que está teniendo el Elche en las últimas jornadas es que pocos equipos de la parte baja están ganando. Por ejemplo, el Getafe perdió, el Alavés empató, el Mallorca perdió. Granada. El Granada perdió y además ahora veremos con el cambio de entrenador cómo reacciona. Esa es una ventaja que está teniendo el Elche. Seguimos en el sentido de que con 29 puntos, pues igual con 2 victorias, con 6-7 puntos más, te puede valer para salvarte. Pero claro, es que hay que sumarlo. Y ahora viene un partido muy importante en el que yo no voy a firmar el empate. No. Hay que aprovechar el mal momento del Granada. Sí. Y además este equipo está capacitado para ir al nuevo Los Cármenes y ganar, más allá de que este Granada tiene más potencial de plantilla que lo que ha mostrado por sus números esta temporada. Pero yo quiero confiar que con todo lo que estamos viendo con Francisco, con este último partido contra el Barça, esto sirva de refuerzo para lograr una victoria en Granada, pero lógicamente 5 puntos ya no son 9. Y esto claro, tiene que alterar un poquito. Y que igual hace 2-3 semanas lo veíamos más claro y ahora ya algo que podía pasar se ha complicado un poco más, pero bueno, hay que tener confianza. El Granada ha anunciado mediante un comunicado que Rubén Torrecilla, el que era hasta ahora el técnico del filial, se hace cargo del primer equipo. Bueno, no sé si esto es bueno o esto es malo. Bueno, sí, a lo que dices del mal momento del Granada, se produce cambio de entrenador justo en la semana que vamos nosotros. Mira que lleva el Granada en la cuerda floja Robert Moreno. Mira que hay semanas. Por lo menos 1.5 o 2 meses, che, y se ha tenido que producir el cambio de entrenador justo en la visita del Elche. Yo, mira, de verdad que digo, a veces, el otro día estaba viéndolo contra el Valencia y realmente deseaba que perdiera su partido, ¿no? Pero por otra parte, digo, mira, no sé si que empaten para que lo mantengan. Exacto. Para que lo mantengan. Tenga y por lo menos va el Elche con Robert Moreno allí, ¿no? Que bueno, ya se ha producido el cambio de entrenador, habrá que afrontarlo. Yo creo que efectivamente es un partido en el que no hay por qué firmar el empate. Yo creo que el equipo está más que capacitado para ganar allí, pero ojo con el partido que nos espera, porque el Granada va a salir al 200%, sí. Porque para ellos es aún más final que para nosotros. Sí. Si para nosotros es un partido importante, para ellos es el doble de importante. Y luego, aparte, hay que tener en cuenta la plantilla que el Granada tiene, que muchos de esos jugadores son plantilla realizada para jugar en Europa el año anterior, ¿no? Entonces estamos hablando de una plantilla de un nivel alto, que para mí Robert Moreno no ha sabido sacarle el fruto suficiente, ¿no? Vamos a ver que... Salvando las distancias, un poco lo que pasó en Elche con Fran Escribá y ahora con Francisco, entrenadores que claro, luego llegan y le sacan mayor potencial a la plantilla. Exactamente, yo creo que el cambio de entrenador no favorece al Elche, pero yo creo que el equipo puede competir bien allí, ¿no? Lo de sufrir o no sufrir, pues eso va un poco en el ADN de cada persona, ¿no? Yo creo que aquí somos una afición sufridora que, pues lógicamente, cuando ves la clasificación y ves al tercero por la cola 9, pues descansas mejor, ¿no? Y ahora, pues verlo a 5, pues parece que te entra un poco el temblor en las piernas, ¿no? Vamos a confiar en el equipo. Yo creo que ahora vienen 2 partidos. Hay un parón, después del 20 de marzo hay un parón importante hasta el 4 de abril. Abril es un mes donde vamos a afrontar bastantes partidos como local, porque tenemos una doble jornada contra Real Sociedad y Mallorca, y ese mes tiene que ser el mes que tengamos que sellar la permanencia. Pero ahora estos 2 partidos se me antojan importantísimos para por lo menos ganar uno de los 2. Meterte en 32 puntos y afrontar ese mes de abril con tantos partidos en el Martínez Valero, dejándolo ya a prácticamente un match ball, ¿no? Entonces, ojalá que la plantilla se conciencie de primero Granada y luego Valencia, pero la importancia del partido del sábado en Los Cármenes es, para mí, fundamental.